Quiero compartir con ustedes esta palabra en Jueces, capítulo 6. Sí. Es más que nada relleno, pero ya Fede dijo todo, así que la verdad que es una palabra de mucha bendición. Empezamos a partir del 1. ¿No tienen? Bueno, leemos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día darás 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodea la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca. Bueno, como la mayoría ya conocemos la historia de Josué, ¿no? Josué era el siervo de Moisés, que fue sucesor de Moisés, quien nuevamente, cuando Moisés falleció, Dios lo eligió a Josué para que sea líder del pueblo. Como vamos acá, ¿no? Dios le había dado como la orden de que ellos tenían que conquistar a Jericó para luego llegar a la tierra prometida. Jericó, conquistar Jericó representaba en ese momento algo muy difícil, porque Jericó representaba una fuerza de poder, una fuerza que tenía grandes, como dice acá, ¿no?, gentes de guerra preparados con casas y muros fortificados, y era algo muy difícil. Y como vemos acá, esta parte que estuvimos leyendo solamente, Dios le estaba dando las directivas a Moisés cómo lo iban a hacer. Rodear la ciudad dando vueltas así por 7 días. Y si uno se lo pondría a pensar en un momento no así, o cuando uno está enfrente casi de una batalla, muchos podrían decir, ¿qué sentido tiene dar vuelta alrededor de una ciudad? Encima 7 días, esperar. Y yo, a medida que vamos leyendo esta historia o esta palabra, nos va hablando de muchas cosas. Nos habla de la paciencia, de la fe, de la confianza, nos habla del esperar en Dios. Y como vemos acá, estas directivas que le estaba dando Moisés, vemos que el pueblo fue siempre obediente a todo lo que Dios le estaba diciendo. Yo me imagino en esa situación, cuando Dios le da la directiva, o cuando nosotros nos dice, están o pasando una prueba, y vaya y rodea una ciudad por 7 días. Y uno se queda como, es raro, es difícil. Pero sin embargo, como leemos en el versículo 10, dice: Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Hasta el día que yo les diga, gritad, entonces gritarás. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. De esta manera lo hicieron 6 veces. A mí me llamó la atención que le decía al pueblo que no grite y que no se oiga vuestra voz. Yo, mira que estaba leyendo esto, esta palabra, la estaba comparando con el pueblo de Israel, pero en el tiempo que estuvo Moisés. Como vemos con ello, cuando Dios los sacó de Egipto, cada vez que Dios los iba sacando, que los quería llevar a la tierra prometida, el pueblo siempre murmuraba, siempre se quejaba. En lugar de salir victoriosos, en lugar de llegar a la tierra prometida, se iban desviando, se fueron atrasando 40 años y nunca pudieron llegar a la tierra prometida. Simplemente por estar disconformes con Dios, por murmurar así con Dios, con los siervos de Dios, con las órdenes que Dios les daba. Y uno se pone a comparar y dice, en las personas, ¿no? El pueblo de Dios siempre pretendía todas las bendiciones, todos los favores de Dios. Y no habían puesto sus ojos en lo que iba a ser la tierra prometida. Cuando le dijeron, en un momento que me enviaron a espías, para que vean la tierra, vieron un muro gigante y ya se asustaron, retrocedieron. Y no pudieron llegar a la tierra prometida. Y acá vemos que Josué, ¿no?, le mandaba al pueblo diciendo que no griten y que su voz no se oiga. Y uno se pone a pensar en esa situación y decís, qué difícil Porque muchos en ese momento podrían haber pasado un día, 2 días, y al tercero se cansa. O al tercer murmura, dice, a mí no me gusta esto, yo no quiero esto. Y esas a veces nos pasan a nosotros en nuestra vida diaria. Cuando estamos pasando por pruebas, por batallas, tenemos la promesa de Dios. Acá Dios le había dicho a Moisés, yo ya te di a vos a Jericó, ahora solamente tenés que hacer esto. Y a veces Dios nos da la promesa de que va a estar con nosotros, de que nos va a sacar victoriosos, pero cuando no vemos a veces la mano de Dios que está obrando, o cuando nos sentimos siempre iguales, o cuando sentimos ese silencio de Dios, y no vemos que su promesa se está cumpliendo, muchas veces hablamos. Y no nos damos cuenta que en estos 6 o 7 días, como estaba haciendo Dios, que el pueblo tenía que esperar, a veces nos hace con nosotros también. En estos silencios donde a veces no vemos la mano de Dios actuar, no nos damos cuenta cómo Dios está trabajando y cómo está obrando y la victoria enorme que tenemos por delante. Entonces me llamó mucho la atención esta parte y yo digo, qué maravilloso la forma en que obra Dios. Qué maravilloso cómo Dios piensa todo y deja todo en sus perfectas condiciones. Y el método que utilizó Dios para hacerlo, que no era muy sencillo, que no era muy de lo común, digamos, todo lo contrario. Y a veces cuando nosotros hablamos, murmuramos, o entre nosotros, o entre los hermanos, o hablamos a veces por impulsos, cosas que no nos gustan, incluso a veces hablamos contra Dios cuando estamos pasando por una prueba. No nos damos cuenta que esos son los momentos en los que el enemigo está esperando que nosotros hablemos para atacarnos y para ir a vencer a nosotros. Pero sin embargo, como dice acá, no, tenían que mantenerse en silencio y rodear las 6 vueltas. Y el pueblo, en obediencia, así lo hicieron. Yo digo que Dios me ayude a mí y nos ayude a todos nosotros a tener esta postura, a tener esta posición de obediencia, de esperar en Dios. Y a mí yo me maravillé porque yo digo, qué maravilloso comparar este pueblo, ¿no?, a comparación cuando estaban en el desierto que Dios los sacó de Egipto. Y yo digo, muchas veces estuvimos en esas situaciones. Murmuramos, un pueblo de contiendas, un pueblo que se levantó contra los siervos de Dios, se levantó contra Dios, y acá vemos un pueblo que está unido, vemos a un pueblo que está mirando hacia un solo objetivo, una sola meta, y que es llegar hacia la tierra prometida. Y yo, y esa victoria o esa meta también es la que tenemos nosotros ahora. Pelear ahora, derrumbar todo muro que se enfrente en nuestras vidas para llegar a esa tierra prometida. Porque sabemos que todo queremos, anhelamos, como decía Fede, ¿no?, estar en la presencia de Dios y estar por la eternidad. Entonces, que juntos, unidos, vamos a poder derrumbar todos estos muros que nos frenan. Jericó en este momento era como una pared que separaba y que estorbaba para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida. Y a veces uno se pone a pensar en su vida diaria o en las cosas que el mundo te brinda, son un montón de muros que tenemos que nos frenan para llegar siempre a la presencia de Dios, que nos frenan y que nos quieren volver para atrás y quitar nuestra mirada de la tierra prometida, de la vida eterna. Y a veces nos maravilla, yo pensaba en esta palabra y yo digo, tocó bastante mi corazón porque yo digo, ¿cuánta verdad tiene? Y qué importante que es la fe, el esperar en Dios y el obedecerle por sobre todas las cosas. Acá vemos que en obediencia de Dios es donde obtuvieron la victoria. Si me acompañan al versículo 15, dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y en el versículo 18 dice, en el versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Entonces acá vemos, ¿no?, que luego de la espera, luego de los 7 días, luego de la prueba que tuvieron que pasar, la espera en Dios, obtuvieron la victoria y el muro fue derrumbado. Y así también pasa con nuestras vidas. Luego de esperar, luego de confiar en Dios y de juntos, como estaba acá, ¿no?, el pueblo unido, mirándose la misma meta, recobraron fuerzas y el muro fue derrumbado. Así que yo digo, que Dios nos ayude también. Y como vemos el testimonio de Josué, fue el único de todo ese, de toda esa multitud de gente que estaba en el desierto murmurando, que se fijaban en los favores de Dios y no en la tierra prometida, que no pudieron entrar nunca, Pero Josué se mantuvo siempre firme. Fue casi el único que estaba luchando, que nunca le dijo no, Señor, y no puso otras cosas delante de Dios que no sea la tierra prometida. Y vemos cómo Dios lo levantó, lo puso por líder y le dio el privilegio de entrar a la tierra prometida. A mí el otro día en Hebrón me chocó bastante un testimonio de un pastor que tuvo una experiencia maravillosa con Dios y que decía que Dios le decía a él, ustedes allá abajo no se imaginan lo poco que falta para que yo vaya a buscar a mi iglesia. Entonces el pastor nos decía el poco tiempo que queda para la venida del Señor. Y como estábamos hablando, ¿no?, recién, las luchas que estamos teniendo diariamente, cómo a veces sentimos que nos apagamos y decimos, ¿y por qué? Y yo también creo en eso. La venida del Señor está cada vez más cerca. Y entonces este pastor nos decía, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a venir a tener una emoción? ¿O se van a remangar las mangas y a servir a Dios y a entregarse a Él y a poner sus metas en la vida eterna? Nos hizo como una pregunta para quedar pensando. Entonces yo digo, que Dios nos ayude a ser, ¿no?, así como José, como este pueblo, que pone sus ojos en la meta, en la tierra prometida, y que juntos derrumban todos los muros que nos frenan para llegar ahí. Como decía, quiero compartir esta palabra para terminar, que está en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículo 7, que es cuando Pablo está hablando sobre predicar la palabra, que dice que llevemos nosotros la palabra, y en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que bueno, quiero terminar con esta palabra, y yo digo, que podamos decir lo mismo que dijo Pablo en este momento. Y no solamente yo, sino todos los que estamos acá, y todos los que podamos servir y que Dios nos use para también llevar su palabra, y traer a todos aquellos que el Señor quiera traer a su voluntad. Y no desviar nuestra mirada, sino con amor, unidos, siempre trabajando juntos, llegar a esa tierra prometida en la cual estaremos siempre en la presencia del Señor. Así que quiero terminar con esta palabra y que el Señor nos ayude a retenerla y a poner todo por obra.